Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana estaremos haciendo algo parecido. Mucha gente tomando mate hoy, ¿eh? Mucha gente con yerba Amanda. Sí, sí. Che, y esos alfajores, Esteban, hay una caja que está pasando. Qué bien, ¿eh? Que lo han dejado en la caja de los mensajes, han dejado alfajores. Qué bien. A ver qué dice el mensaje. Qué fíjense, bonitos, ¿eh? Alfajores del Tucumán, ¿eh? Muy buenos. Ahí con la casa Villarruel. No, no, señor. Bueno, para. Después de muchos años decidimos venir desde Tucumán a desengañarnos. Dice Maxi y Mauricio. Y traemos un pequeño presente. Mire lo que es esto. Muy bien. Ábralo, mire. ¡Oh! Ah, así da ganas de ser independiente, oh, flaco. ¿Quién? Yo. Y pero ahora no vamos a poder. Ahora tenemos no que, vamos a poder, tenemos que hablar. Bueno, otro día. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Bandera negra, tormenta en puerta. Sí. Un informe sobre la nueva bandera que figura en el nomenclátor de las playas malplatenses. La bandera negra y que avisa tormenta. No solo rayos. No solo avisa. Hacen evacuar la playa. Hay que salir de inmediatamente de la playa. ¿Qué hacen en la playa? No, por favor. Los bañeros evacúan la playa. Ah, mirá vos. Sacan a todos, pero no solo del agua, de la playa, de las carpas. De Mar del Plata. No, bueno. No tienen que salir. Pues, hasta ahora, ¿cuántas banderas hay? Está. La celeste, que nadie la vio nunca. Sí. Celeste quiere decir está todo bien. Mar bueno quiere Mar decir. Bueno. Mar bueno. Mar bueno. Amarilla y negra. Dudoso. Dudoso. Colorada y negra. Vegano. No, medio picadero. Roja, prohibición de bañarse. Sí, sí, esa es prohibida. Negra, prohibición de estar ni siquiera en la playa. Sí. Vaya, y negra, sí, con una calavera y dos tibias no, cruzándose. Bueno, por favor. Ataque pirata. No, esa no, no, no está. Ahora, ¿cuándo decide, bañero? Digo, ¿ustedes son bañeros? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy geólogo, ¿eh? Sí. ¿Pero qué tiene que ver geólogo con un bañero? Yo después les voy a contar. Claro. Ustedes hablen. Yo después voy a hablar. Ah, bueno, muy bien. Yo, en cambio, sí, soy bañero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, así como nosotros cuando alguien se está ahogando, le pegamos una trompada. Sí. Ah, es verdad, eso se hace eso. Es verdad, claro. En un principio era para que los manotazos del ahogado no perturbaran nuestra tarea. Sí. Pero ahora es un poco por placer también. Pero bueno, ¿cómo placer? Incluso a veces para prevenir ya le damos una trompada a los que entran al agua para que ya, si lo tenemos que sacar, ya el tipo está trompeado de agua. Pero no, señor, y así se va a ahogar, trompeado. Bueno, y ahora también, cuando hay rayos y tormentas también, antes de sacarlo de la playa, discúlpeme, le vamos a dar una trompada. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la trompada con los rayos? Es clásico, es nuestro trabajo. No, no es así, es así el trabajo. Antes de sacar a alguien del agua, una piña. Bueno, antes de sacarlo de la playa, otra peña. Porque, mire, le digo una cosa. El que se está ahogando se desespera y entra, sí, y entra prácticamente una crisis de nervios, sí, mientras se está ahogando. Entonces no responde a ningún tipo de estímulo. Uno le habla y no responde. No. Está desesperado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se resiste a ser salvado. No es que se resista. Y quiere ahogar al que lo va a salvar. Sí. No, no, quiere es que no quiere ahogar, señor. No es que quiera. En la desesperación dice, bueno, me muero yo, pero me lo llevo a este también. Sí, me cargo sí, dos o tres. Claro, sí, te llevaré hasta el infierno. Entonces ahí, cuando el bañero, o los bañeros, porque a veces los sacamos sí, de a cuatro o cinco, los molemos no, a par. Es una paliza en el medio del mar. Incluso después que lo sacamos en la playa, le seguimos dando para que tenga. Patada voladora en el medio del mar. Pero no es así. Toma. Ustedes no hacen un juramento como los médicos y todo no, eso. No, señor, ¿qué juramento? Y no sé, de los bañeros. Yo soy bañero, no tengo que jurar nada. Ahora, dígame, ¿cómo toma la decisión para izar la negra? ¿Por qué? Y bueno. Porque es un momento, usted dice, bueno, viene una nube, ¿cómo sabe? Nosotros, que... cuando cae el primer rayo. Claro. Sí, pero. Cuando, por ejemplo, vemos que el mangrullo cae fulminado por un rayo, ahí levantamos la bandera negra. Bueno, pero... La bandera negra que es en un mástil altísimo de metal. Es muy peligroso eso, porque sí, sí. El rayo va a ir por ahí. Este rayo del mástil cuando lo levantamos. No, me imagino que tiene que ser algo que prevenga al banista. Llamamos por teléfono, o nos llaman por teléfono nosotros, claro. Del servicio meteorológico. Hoy por hoy, con todo lo que es internet, lo que es la globalización, de repente uno se entera si va a venir una tormenta dentro de media hora. Hola, sí, bueno. ¿Quién es? Ah, Chucho, ¿qué decís? Sí. ¿Cómo? Sí, viene una tormenta. Viene una tormenta. Bueno... Lamentablemente, bandera negra. Pero si está todo despejado. No importa. No, pero está... duda. Declaran el alerta. No, pero ahora... 3 días antes a veces. Bueno, no. ¿Qué hace con las personas que no se quieren ir? Porque dice, mira, yo vine el fin de semana nada más. Presa. Digo, no, presa no. Son retiradas con la ayuda de la fuerza pública. Son 20 días de trabajo forzado. ¿Cómo va a haber 20 días? Yo vengo de vacaciones. Laburé todo el año. Trabajo forzado, para señor. Pagarme estos dos lo días ponemos, acá. Lo ponemos en el casino a atender las mesas de ruleta. Ah, los croupiers son todos tipos que están castigados. Son todos tipos que, sí. Están, que no se querían ir de la plaza. Ya me parecía. Lo que se llama probation, lo hacemos laburar. ¿Usted lo dice como geólogo esto? No, bueno, justamente... ¿Por qué no dice lo que quería decir? No tenga miedo. No, el tema es que nosotros estamos discutiendo sobre la superficie del problema sin tomar en cuenta la profundidad del problema. No sé a qué se refiere. Las tormentas, ¿con qué tienen que ver? Con la atmósfera. Bueno. En cierta medida, sí. Hace varios años, el ser humano, en su escalada... por ¿qué? ¿En su qué? En su escalada, escalada por dominar... Ya me parecía como antes... Sí, pescado. Sí, como pescado. No, escalada. Ah, ¿qué tal, escalada? ¿Cómo le va? Se le mueve la dentadura y le salen las palabras torcidas. ¿Oyeron hablar del agujero de ozono? Sí. Oh, bueno. Que si oí hablar del agujero de ozono, en mi casa no se habla de otra cosa. Bueno, el hombre fue haciendo distintas costumbres, distintas manías, distintas formas de ser, que fueron alterando muchísimo el ecosistema. Sí, okay, señor, sí. Estamos destruyendo el planeta la Tierra. Bueno. Antes no había tantas tormentas, claro. Tantos rayos, bandera negra, nada. Bueno. Marea roja... Sí, evacuación había. En la playa, todo eso, bueno, no había. No había, caía un rayo y con el codito lo sacaba, claro. Un bañista. Y ahora bueno, que de golpe, ¿sabe por qué es eso? ¿Por qué? Por el ser humano que se claro. La pasa tirando querosén por ahí. No, pero no es por el querosén. Sí, ¿qué sí. Tiene que ver? ¿Cuál es la relación causa-efecto entre perdón. El querosén? Vamos, llueve querosén, señor. ¿Dónde llueve querosén? Usted, por ejemplo, echa querosén para matar la isoca. Sí. Entonces, hace calor, se evapora, que llueve, DDT llueve. No, y no es así. Y morimos todos. No es así, y los rayos no tienen que ver perdón. Con el querosene. Todo tiene que ver con el... No, ¿por señor. Qué se cree que están haciendo autos eléctricos? ¿Por qué se cree? Porque es ¿por más qué divertido. ¿Puso la voz finita? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se creen que están usando autos eléctricos? Porque el combustible sale por el caño de escape, ¿ok? Sí. Va la nafta a las nubes y después, imagínense con un rayo, un chispazo, nafta, explota todo. Claro, una nube de nafta. Si es una nube con agua y un rayo, bueno. Bueno. Pero sí. Una nube de nafta, no, de, explota o de gasoil, todo. Sí. Ponele. Rayo, boom. Volamos todos, señor. Pero está bien, pero no forman nubes. ¿Cómo que no van a formar nafta. Nubes? Sí, si llueve gasoil. Sí. ¿De dónde cae? De las nubes. Sí, pero no se evapora. Nos estamos sino... salvando con el hilo de una pata, señor. Bueno, no sé, señor, lo que y está se pasando. Lo digo yo como ecologista. ¿Usted es ecologista? No, pero se lo digo como si fuera como ecologista. Bueno, sí, ya sé, señor, pero estamos hablando de lo que va a pasar en la playa, no de su simulación bueno, de ecologista. Bueno, la playa no. Forma parte... del por mundo eso, que estamos destruyendo, señor. Por eso yo estoy contratado por una entidad... Por el casino, gubernamental, sí. Que no tengo por qué decir cuál. Un ente. Un ente gubernamental. Estoy contratado para dar charlas en la playa, lo que se llama conciencia y playa. Ahora todos lo llevan a la playa. Bueno. Uno se quiere ir de vacaciones y se encuentra todo lo mismo, pero en la playa. Sí. Uno escapa de las cosas de aquí y se las vuelve a encontrar en la playa. Como por ejemplo, conciencia. Bueno, entonces, si nosotros hubiéramos tratado de otra manera el planeta Tierra, hoy no estaríamos pasando estos problemas. No estaría lloviendo queroseno. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? A ver, yo quiero aportar mi granito de arena. Ah, arena, sí. Arena es lo que nos sobra, ¿no? ¿Qué hacemos con un granito de arena? Llueve queroseno y usted quiere un granito de arena, no hacemos nada, señor. Mi voluntad, señor, mi voluntad es... No nos importa nada. Mi voluntad es aportar... Acá lo único que hay es que Estados Unidos tiene que prohibir los autos. No lo pueden hacer, que eso. Que la gente en Estados Unidos ande a pie 5 años... Y se salvó el planeta Tierra. Bueno, sí, pero hágalo bajar del auto. Le explico. No se quieren bajar. El mundo está muy preocupado y el primero en preocuparse fue Al Gore, el presidente, Al Gore. Vicepresidente de Estados Unidos. ¿Gore es? Sí, Al Gore. Al Gore. Todos los temas climáticos. Le robaron una elección, el tipo iba a ser presidente. Bueno, sí. Uno de los más grandes. Le contaron mal los votos. Sí, Bush le contó mal los votos. Sí, ahí sí. Bueno, uno de los grandes líderes norteamericanos, Al Gore, ¿a qué se dedica? A todo lo que es climatología. A todo eso. No, es ecología. Bueno. No es meteorólogo, Al Gore. ¿Sabes lo que hace? Al Gore sale a la calle, mira para arriba, dice 16 grados. No, señor. Es una figura de los demócratas. Sí, ya sé quién es, pero, bueno, ¿por qué? Pero ¿cómo se cree que llegó donde llegó? Por meteorólogo, el tipo por eso dice, no. Me parece que va a llover. Bueno, le explico lo que... están todos muy preocupados con lo que pasa con el clima. En Estados Unidos, ¿sabe lo que hacen? Por ejemplo, esto, muchos campesinos están de acuerdo y todo lo que es el campo, la ganadería y la agricultura. Sí. Viene una nube que va a llover y va a inundar todo, ¿qué hacen? ¿Qué? Ellos evitan, tiran una bomba atómica y claro, explota la nube. Insisto. No tienen toda la tecnología. Ellos tiran todas las nubes para acá. ¿Por qué se cree que está lloviendo acá? Claro. Porque son los norteamericanos que tiran toda la basura nuclear. Y también las los nubes. Los bombones pesados, todo lo tiran para acá. Y los rayos, las tormentas, todo. Bueno, no, me parece me parece exagerado. ¿Qué gente? Está. No sé si qué gente, pero... Sí, todos lo tiran para acá, señor. ¿Y quién no llueve en Estados Unidos? No, ahora no. Bueno, hoy no gracias llueve. Gracias al Gore, no llueve más. No. Sí, y que lamentablemente llueve. Vamos a tener que cortar este informe. ¿Por qué? Porque hay que desalojar, ¿no ve? Bandera negra. Sí, hay una nube, hay nubarrones. Así que lamentablemente le voy a tener que pegar una trompada. No, señor. Yo me voy desalojarlo solo. Desalojarlo mientras llegan los muchachos del trío sin nombre para el bailongo. Pausa.